que va. Las 5:34 de la mañana, hora menos en Canarias. La verdad que fue una pena. Gracias, Antoñito, por el madrugón y discúlpame, te debo una y de verdad que te lo agradezco un montón. Alfonso Osuna, Estepa, Antonio Sánchez, David Ruiz Gómez o Héctor Rubén Caparrós se suman a nuestro programa de radio, a Poniendo las Calles. Vea, esto es una gozada, tener tanta gente por todos los sitios, ¿eh? Y gente escribiéndonos. Susana Lacuna dice que ella no juega a la lotería más que en Navidad, pero nos cuenta que en 2008 en la Expo del Agua de Zaragoza me tocó un viaje a Filipinas. Lo disfruté mucho en 2009 con mi marido, coincidiendo además con nuestro 10º aniversario de boda. Qué interesante, hay un montón de cosas bonitas que pasan en la vida, lo estamos celebrando hoy aquí en COPE. Trabajando, mucha gente que está comenzando la jornada y mucha gente que nos escucha a través de la aplicación de COPE, otros que nos escuchan a través de la radio y mucha gente que le gusta mucho este programa de radio y no lo puede escuchar a lo mejor en directo porque le cambian el turno durante la semana, pues lo hacen a través de nuestro podcast, que lo hacen a través de COPE.es en los podcasts. Claro, tenemos un juego para todas esas personas que yo invito a participar a todo el mundo. Miguel, ¿cómo puede participar la gente? Bueno, pues la gente tiene que ir a COPE.es, como has dicho, escuchar el podcast que subimos, porque en esas dos horas metemos una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo. Bueno, pues esas palabras tienen toda la semana una misma temática y esta, justo acabamos de hablar de Blas Cantó, son representantes españoles de Eurovisión. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Así nosotros el lunes anunciamos al ganador y este se lleva un premio. Genial, pues a esta hora lo que nos toca es conocer alguna de las cosas que Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana nos va a contar aquí en la cadena COPE. Gonzalo Zaballa, muy buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. ¿Cómo viene la jornada? Nada, porque no dejamos de escuchar cosas que suceden en cualquier parte del mundo. Desde luego que sí, y es que la actualidad está que no para, Pulpo. La maquinaria de Sánchez para conceder los indultos ya está en marcha. Ayer el presidente dijo que hay que guiarse por la concordia y no por la revancha, dando a entender que la condena del Tribunal Supremo es vengativa con los presos independentistas. Hoy toda la oposición en bloque le va a pedir explicaciones sobre este tema a Pedro Sánchez. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser explicar qué supone esto de los indultos de cara a la sociedad y cómo podría afectar al Código Penal. Por otro lado, vamos a atender el caso de las segundas dosis de AstraZeneca, porque después de muchas idas y venidas, Pulpo, como sabes, se decidió que se podían mezclar vacunas, se dejó elegir a la gente, y curiosamente, muchos de los que se van a vacunar eligen AstraZeneca otra vez, antes de mezclar con Pfizer. ¿Y eso? Pues hasta ahí todo bien, pero es que muchas comunidades están alertando y dicen, ojo, porque como todo el mundo empieza a elegir la misma vacuna, igual nos quedamos sin dosis de una y nos sobran las de otra. Claro. Y eso puede ser un problema en el calendario de vacunación. Mucha gente lo que está haciendo es optar por la misma vacuna, AstraZeneca, porque, bueno, dicen que mezclar nunca nos ha sentado bien en todos los ámbitos. Entonces dicen, pues mira, yo prefiero ir con AstraZeneca y tirar por ahí. Esto claro, puede suponer. Lo del tema de mezclar, Gonzalo, la gente se lo lleva a mezclar el alcohol, yo creo, ¿eh? Bueno, oye, es donde conocemos la experiencia, ¿no? Claro, al fin y al cabo. No, y aparte que se contó desde el primer momento. Entre toda la gente que se ha puesto la vacuna de AstraZeneca y la gente que le ha pasado algo con esa vacuna, es que estamos hablando de 0,0001. A ver, hay que decir que ambas opciones parecen buenas, porque la de mezclar vacunas con Pfizer se ha estudiado en un estudio científico y se ha comprobado que es viable, y también muchos otros países de Europa están poniendo las dos dosis de AstraZeneca, la Agencia Europea del Medicamento recomienda las dos dosis de AstraZeneca, claro, y también la propia farmacéutica. Claro, tal cual, tal cual. Será muy interesante escuchar a Herrera a partir de las 6 de la mañana, ¿eh? Pues sí, Pulpo, además tenemos muchas entrevistas. Te digo que vamos a hablar con Laura, ganadora del Eurovisión, que estabais hablando ahora mismo de Eurovisión. Sí, sí, sí. Pues Laura ganado nada más y nada menos que el Festival de Eurovisión para Ciegos, que bueno, parece que ahí sí hemos tenido un poquito más de suerte ahí, ¿eh? Mira, ¿ves? Pues nada, el próximo día habrá que hablar con Blas Cantó para que se lo tenga en cuenta. Igual tienen que hacer una colaboración juntos. Oye, está bien, seguro. La suma hace el poder. Desde luego que sí, seguro que nos iba mejor. Muy bien, Gonzalo. Pues nada, que a por el miércoles, ¿no? Pues ahí estaremos, con el miércoles un día más. Uh-huh, genial, cuídate mucho, hermano. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Chao. Ahora mismo somos ya en Facebook 64.742 seguidores. Si te sumas ahora, podríamos alcanzar los 64.750. Con 8 me conformo hoy. Estaría muy bien demostrar que estamos aquí poniendo las calles, que hay mucha gente trabajando y que ahora por eso vamos a mencionar a mucha gente que está en nuestra ronda de ponedores. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Donde mencionamos a la gente que está levantando en España en este momento. Luis Antonio Camacho, que nos escucha cuando entra de mañana camino al campo de Criptana a una empresa de reciclaje. Dice que estamos atentos a lo que decís cada semana y cada día camino al curro y es el mejor momento del día. Un saludo a su compañero Diego, que también está escuchando. Y un saludo desde Alcázar de San Juan. ¡Feliz día a todos los ponedores! Pedro Fernández, que es de Bailén y va dándole a la rosca llevando ladrillos para Vicálvaro. Nos manda un abrazo. Rafael Berreira Solís, que nos da los buenos días, que está empezando la ruta de autobús para llevar a los trabajadores de Airbus. Un abrazo a todos los ponedores desde Sevilla. María José López dice que es de Orense y que es trabajadora de la limpieza, que por eso desde las 4:30 pone las calles con nosotros. Transportando mercancías está L. Olivar y nos manda un saludo. Begoña está en Cartagena, ahora mismo nos escucha desde su casa, entra a su turno en el hospital a las 8:00 a.m, pero duerme muy poquito, así que nos escucha pues mientras organiza todo el día. Miguel González es un ponedor, un compañero de las ondas, es el director y presentador del programa de rallies Arras Competition y es transportista, hace una ruta de paquetería Asturias-Cantabria, se levanta a las 3:30 a.m. y dice que nos escucha siempre, así que desde Asturias un abrazo, Miguel, gracias. Tenemos también a Miguel Ángel que a las 4:00 a.m. sale hacia Madrid para llevar carne desde Peraleda de la Mata en Cáceres, la fábrica Roller. Hay un ponedor que es un vigilante de seguridad que está en Tres Cantos, se llama Esteban Zambrano y está poniendo las calles. David Avendaño, yo me levanto a las 4 en Mallorca para llevar a mis fieles en un rocinante de acero, nos cuenta, y calzas de goma. Dice que él trabaja en transporte público y que, bueno, pues lleva a la gente a trabajar. Genial. Tato José Manuel Nieto Carrasco trabaja en la churrería Bar Fórmula Nieto. Dice, Pulpo, aquí todos somos ponedores de calles. Tenemos a Aurelio en Mercamadrid comprando la verdura para que la clientela la tenga fresca. Uh-huh. Raquel Gregorio dice que su marido es guardia civil, nos manda un abrazo a todos, me acompaña siempre en mi trabajo, empiezo a las 6 en un taller haciendo EPIs en Zaragoza. Reyes Fernández nos cuenta que se encuentra en la cama escuchando poniendo las calles porque trabaja en una unidad, en un hospital, pero en el hospital de día. Uh-huh. Y aprovecho mi último mensaje para felicitar a Carlos Bonilla, que el pasado lunes fue su cumpleaños, ahora mismo está yendo a trabajar a la fábrica de coches que hay en Villaverde. Carlos, te mando muchísimo ánimo, yo ya sé que te queda muy poco para jubilarte, que ya te toca, entraste con 15 años a trabajar en esa fábrica y ahora ya, pues ya te va quedando menos para esa jubilación. Te mandamos un abrazo bien fuerte y te felicitamos el cumpleaños, Carlos Bonilla. Y tenemos también a Sara, que se levanta sobre las 5:00 a.m. para ir a trabajar, es técnico de prevención en campo. Genial. Hoy estamos hablando de esta ronda de ponedores. Los mensajes que habéis mandado hoy y que no ha dado tiempo los leeremos mañana, pero ahora toca hablar de Franco Battiato, que es el artista de la semana en Poniendo las Calles. Y es que la figura de Franco Battiato, como estamos viendo estos días, va más allá de lo puramente musical. Es un artista universal que convirtió la música italiana en un idioma sin fronteras. Fue idolatrado por artistas de la talla de David Byrne, de John Cale o de Brian Eno. El pasado martes 18 fue cuando nos dejaba y Franco Battiato pues representa muy bien lo que es la música de Italia. Vamos a escuchar esta canción que es francamente buena. Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. la encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado. La relación directa entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa: contaminación y salud. Efectivamente, tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas. ¿Quién va a pagar los impuestos? Todos. ¿El camino es este? Claro que no. Cuando empieza a respirar la economía, le das un hachazo vía impuestos indirectos. Lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo, ¿para qué? Bueno, es fundamental para entender cómo podemos combatirlo. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Seguimos poniendo las calles. En nada hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero toca meternos en el mundo del motor y lo hacemos con el mejor, con Motorman, Alfonso García. Buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Atención, porque la Organización Internacional del Transporte pone en marcha ni más ni menos que la Carta del Conductor, y lo hace más que nada para dignificar al transportista, cosa que no les viene nada mal, ¿eh? Sí. La IRU, junto a la Organización Mundial del Transporte por Carretera, junto a la Federación de Trabajadores del Transporte, ha lanzado la llamada Carta del Conductor para alcanzar ese compromiso tanto de cargadores, transportistas y conductores para elevar los estándares, para devolver la dignidad de la profesión del transportista como labor esencial. En concreto, la Confederación Española de Transporte de Mercancías firmó esta carta cuando se publicó en diciembre de 2020, cuyo objetivo principal, repito, es mejorar el trato de los conductores en los sitios de carga y descarga. Y desde la asociación animan a las empresas a que firmen esta carta al conductor y sus compromisos para usuarios, servicios y conductores profesionales. Y atención, ponedores, porque las empresas de distribución, los productores, también los cargadores, desgraciadamente no se animan a comprar vehículos eléctricos por la falta de infraestructuras. Sí, esto viene a recoger el estudio de la organización empresarial AECOC sobre la energía eléctrica en el transporte de mercancías, donde los empresarios afirman que hay dos factores fundamentales que frenan el ascenso de la movilidad eléctrica. Por un lado, la escasez de puntos de recarga, y por otro, la falta de oferta de vehículos eléctricos, de camiones ligeros, medios y pesados. Pero hay también otros factores, Pulpo, que no anima a renovar las flotas, la autonomía de los vehículos y la diferencia de coste, el precio elevado de los camiones eléctricos, así como la falta de ayudas tanto para autónomos como pequeñas empresas. Por último, solo un dato. Solo el 25% de las empresas de distribución cuentan con vehículos eléctricos para entrar en las ciudades de zonas bajas emisiones, pero de estos solo suponen el 5% de su flota. Impresionante información que nos va dando Motorman Alfonso García. Y atención, ponedores, porque si compartís volante, cuidado, porque este puede tener más bacterias y virus que un inodoro. Cuéntanos, Alfonso, porque esto me ha dejado de piedra. Está claro que el que esté ahora mismo al volante lo pensará. Es uno de los elementos del coche, de la furgoneta o del camión que más bacterias, gérmenes y virus concentra. Puede tener hasta 17 veces más sustancias que el asiento de un inodoro. Pero atención, cuidado con los desinfectantes en altas concentraciones, porque pueden provocar rinitis, cefaleas y dolores abdominales. Lo mejor es utilizar, lo hemos dicho muchas veces, Pulpo, productos específicos de automóvil, automoción, biocidas con poder viricida y fungicida específicos para superficies como la del volante, la palanca de cambios o tiradores de puerta. Y claro, cuidado, cuidado con la lejía, que yo sé de alguno que el volante ya lo tiene de color blanco. ¡Qué barbaridad! Oye, y atención, porque hay una investigación que me llama muchísimo la atención. Resulta que son muchos los factores que nos alertan de una posible demencia. Y atención, que nuestra forma de conducir puede ser uno de ellos. Y esto lo dice un estudio publicado por la revista Geriatric, utilizando datos de conducción, información demográfica y aprendizaje automático para predecir con casi un 90% de precisión si una persona padece demencia, donde el principal factor fue la edad, pero según el estudio también se incluyen aspectos como el número de viajes a menos de 24 kilómetros de nuestro domicilio, la duración de los viajes y el número, atención, de frenadas bruscas también pueden ser señales indicativas. El estudio análisis siguió durante 4 años a 3.000 conductores analizándolos y por suerte solo se encontraron y diagnosticaron 64 conductores con DCL y demencia. Además ha demostrado una buena herramienta para la detección precoz del deterioro cognitivo leve y la demencia en conductores de edad avanzada. Genial. Y ya la última, Motorman, porque tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Resulta que la venta de vehículos de segunda mano ha supuesto ahorrar muchas toneladas de emisiones de CO2 en el año 2020. Así es, la venta de vehículos de segunda mano, de usados, supuso un ahorro de 1,2 millones de toneladas de CO2 en España durante el pasado año 2020. Según el estudio desarrollado por Mil Anuncios en colaboración con el Instituto de Investigación Medioambiental de Suecia y la consultora Ethos. Según el informe, cada español contribuyó con sus compras de artículos usados a dejar de emitir unos 26,4 kilogramos de CO2 a la atmósfera el año pasado. De esta cifra, un 97% correspondió al mercado de coches de segunda mano, el sector que más aportó al ahorro de emisiones y materiales. Sin embargo, los productos que más emisiones de CO2, atención, ahorran son los camiones y los autobuses. Creo que sería, Pulpo, muy interesante que los ministerios de transición ecológica y transportes leyeran este estudio. Sin lugar a dudas. Pues, Motorman, yo voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, pero antes, déjame que dé una buena noticia, nunca van a ser todas malas. Ayer la oposición derrotaba al gobierno en el Congreso y congela la pretendida subida del impuesto de matriculación. Oh, qué buena noticia. Pues, Alfonso, muchísimas gracias. Muchas veces. Hasta luego. Me voy poniendo el intermitente. Bueno, pues Carlos Herrera comienza a las 6 de la mañana. Nosotros estamos terminando de poner las calles, pero hoy hay un montón de cosas buenas que celebrar en cuanto a la música. No sé ni por dónde empezar. Carlos Herrera, buenos días. Porque es que ese buenos días es un poco raro, ¿verdad? Sí, porque estaba mirando aquí un par de cosas y yo mirar cosas y decir buenos días a la vez, no sé. Entonces, no puede, ¿verdad? Digo, No puedes. Tú eres muy de los UJs, ¿verdad? Sí, claro, mucho. Sí, sí, era un trío maravilloso de Ohio, sí. Efectivamente. Es que desde ahí empezaron a cambiar las pistas de baile y sobre todo las producciones discográficas. Sí, pues estuvieron mucho tiempo sin éxito, ¿eh? Mucho. Sí, no les entendían. Y luego llegó Filadelfia y arrasó. Claro, efectivamente. Ese sonido, y sobre todo cuando se hicieron con el poder en el sello discográfico Filadelfia International, allá por el 72. Pero tienen unos discazos, Herrera, que no te lo puedes ni imaginar. Sí. Esto que pones aquí, el Isle of Music, Any Kind of Music, es maravillosa. Sí, es una de mis favoritas. Estamos hablando de discos con ese sonido Filadelfia, con ese sonido americano que nos hace vibrar, vamos, las entrañas de cada uno de nosotros. Yo recomiendo a todos los fósforos, a todos los ponedores, que si se pueden hacer con un disco de los OJs, que lo hagan porque van a disfrutar un montón. Hoy nos estamos acordando del alma mater de esta formación musical. Hace 44 años de su fallecimiento, William Powell, les animó a hacer un montón de conciertos por Estados Unidos y a raíz de eso vendieron sus discos y sobre todo se hicieron respetar en la música, ¿eh? Sí. Mira, esto es en... Esto debe ser 7-6, 7-5 por ahí, ¿no? 7-5, correctamente. 7-5. Esto me acuerdo yo el primer día que lo escuché, estaba en una pastelería con un amigo mío alemán, ¡olé!, Joachim, ¡Ole! Y levantamos los dos así la cabeza, lo escuchamos y dijimos, oh, par diez. ¿Esto qué es? Sí. ¡Qué barbaridad! Pues en este disco, en el Family Reunion, que es una auténtica pasada, está esta joya musical y también, por supuesto, este Living for the Weekend. Pero, Herrera, es que son mucha gente, todo el mundo tocando, bailando y cantando. Claro, para estos. Ahora, esto es muy complicado, ahora aquí cada uno va por libre y grabando por pistas y uno graba el martes y otro el jueves. ¡Qué gran canción! En el día en el que hoy Ana Belén está cumpliendo 71 años o Lenny Kravitz 57. ¡Madre mía! Los años van pasando para todo el mundo, Herrera, ¿qué quieres decir? Sí, que te diga? Pero son unas chavalas, las dos, ¿eh? Sí, bueno, Ana Belén, ¿por qué está tan guapa esa mujer? Sí, pero siempre lo he estado, la verdad es que no es de ahora. Qué curioso. Bueno, Herrera, las calles te las dejo puestas, España te escucha. Bueno, pues mándame un papelito o algo para ver qué digo ahora. Venga, te hago el avance y ya luego tiras tú, por favor. Venga. Habitas. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web. Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer? Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa. Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. Fibra, gigas, móvil. Ponte morado con Finetwork con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible. Finetwork. Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Así suena COPE. Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.